Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz martes 25 de junio de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Mónica Montoya, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Stewart Contreras. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministerio para la Cultura integra Comisión Bicentenaria de la Batalla de Carabobo. Grupo Madera rindió homenaje a San Juan en el Jardín Cultural de Caracas. Comuneros realizan encuentro en tierra de Ayamanes. Jefe de Estado Nicolás Maduro conmemora Bicentenario de Batalla de Carabobo. Pueblo palestino rechaza foro económico liderado por Estados Unidos. Cultura al Día. Cultura al Día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, nombró al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, como integrante de la Comisión Presidencial Bicentenaria 2021, que se encargará de organizar los actos y obras para conmemorar los 200 años de la batalla y victoria de Carabobo. En ese sentido, el jefe de Estado ordenó comenzar desde ya el plan bicentenario de la celebración de los 200 años de la Batalla de Carabobo. Somos cultura. Somos cultura. Con repique de tambores, el pasado 23 de junio, el Grupo Madera rindió homenaje a San Juan en los espacios del Eje de Buen Vivir, Jardín Cultural de Caracas. La fiesta de San Juan Bautista es celebrada cada mes de junio en honor al santo que todo lo tiene y todo lo da. Dicha celebración está enmarcada en la Ruta del Tambor, proyecto ejecutado por el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales y el Grupo Madera, que se desarrolla todos los domingos a las 3 de la tarde en el Eje del Buen Vivir. Somos periodismo. Somos cultura. Representantes de las comunas El Maizal, El Arañero de Sabaneta, Simón Bolívar, Luchadores de Mi Patria, 20 de Febrero, Batalla de Churuguara, entre otras, se dieron cita en el municipio Federación del Estado Falcón para consolidar una alianza nacional que permita elevar las capacidades productivas y organizativas de los modelos de gestión comunal. Entre las conclusiones obtenidas durante la sesión, resalta la posibilidad de desarrollar procesos de formación en conjunto que brinden al movimiento comunero las herramientas teóricas y prácticas necesarias para construir una sociedad más justa, la sociedad socialista. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Bajo el lema Leer es Vida, la Casa Steinberg en San Cristóbal le abre sus puertas a la 14ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN, capítulo Táchira, que se desarrollará del 27 al 29 de junio. Somos cultura. Somos cultura. El pasado domingo 23 de junio se inauguró en los espacios de PDVSA La Estancia la exposición Dinámicas del Vacío de la artista plástico Andrea Brito, en la cual los visitantes podrán gozar de obras que reflejen el comportamiento de las personas en lugares habitables o de encuentro social. Los caraqueños podrán disfrutar de la muestra hasta el mes de agosto. Twix del Día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, conmemora los 184 años de la siembra de Hipólita Bolívar, segunda madre del libertador Simón Bolívar. En su memoria de mujer luchadora de nuestra madre África, reconozco el carácter de todas las mujeres de la patria que guían con amor a nuestros hombres y mujeres del futuro, refirió en Twitter el jefe de Estado. Nacionales. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, lideró este lunes el acto de conmemoración del 198 aniversario de la Batalla de Carabobo y el Día del Ejército Bolivariano. Un día como hoy, exactamente hace 198 años, cabalgaba por las lomas desde Buenavista, observando el movimiento de las tropas enemigas, de las tropas del Imperio Español. Largo había sido, intenso había sido, duro, sacrificado, doloroso el camino para llegar a Carabobo. Una larga guerra, ya casi de 11 años, había tenido que ser llevada adelante por quienes luchaban por la fundación y la existencia de nuestra república, de nuestra nacionalidad, de nuestro ser. Aquella generación virtuosa que se levantó al grito del 19 de abril de 1810, que se levantó con la sociedad patriótica en aquellas jornadas que nos llevaron a la declaratoria irrevocable de la independencia el 5 de julio de 1811, esa generación virtuosa se tuvo que ir a los campos de batalla a defender la causa más sagrada que había habido hasta entonces en esta tierra, la causa de la independencia, de la dignidad, de la identidad y de la propia existencia como pueblo. ¿Cuántas cosas pasaron desde la fundación de la Primera República, desde la derrota por estos mismos campos, la pérdida de la Primera República? ¿Cuánto tiempo había pasado de la campaña admirable que de manera fabulosa había recuperado la patria y su pérdida tras la devastación de los ejércitos de Boves? ¿Cuántas cosas habían pasado? ¿Cuántas divisiones? ¿Cuántas traiciones a Bolívar? ¿Cuántos intentos de asesinarlo moralmente, políticamente, militarmente, físicamente a lo largo de todos esos años? 1813, 14, 15, 16. Y fue la perseverancia de ese gran líder, el más grande líder nacido jamás en tierras americanas, nuestro libertador Simón Bolívar. Asimismo, el jefe de Estado felicitó a todo el ejército bolivariano por su valentía, compromiso y disposición al pueblo venezolano. Esta parada militar de este amanecer es nuestro gran homenaje a la grandeza, a la entrega y al legado de los libertadores y libertadoras. Día de Carabobo, día del ejército bolivariano. Quiero decirle, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presidente constitucional de nuestra república, que le doy un abrazo a todo el ejército bolivariano y le doy mi agradecimiento por toda su lealtad a la patria, a la revolución. Le doy mi agradecimiento por toda su valentía y disposición en la defensa de la integridad territorial de Venezuela. Que nadie se equivoque con Venezuela. Y vamos hacia nuevas batallas y vamos hacia nuevas grandes victorias de la paz del país. Leales siempre, traidores nunca. Somos cultura. Somos cultura. Durante el acto en conmemoración por la Batalla de Carabobo, el presidente Nicolás Maduro autorizó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a responder con moral a Iván Duque. La oligarquía colombiana se la pasa declarando contra nuestro ejército y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ayer declaró el patiquín del imperio, el señor Iván Duque, patiquín del imperio. Contra nuestra Fuerza Armada, contra nuestro ejército. Se asume, ese bastardo oligarca, se asume como comandante jefe de nuestra Fuerza Armada y habla de la división de la Fuerza Armada, de la ruptura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo autorizo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a responderle a Iván Duque con toda la fuerza y contundencia moral que merece una respuesta de dignidad a la oligarquía bogotana. ¡Fuera la oligarquía bogotana de aquí! No a la traición santandereana, a la patria nuevamente. Son los herederos de Santander y de la traición. Son quienes se arrodillan al imperio gringo y pretenden erigirse ahora en una especie de comandancia en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde Bogotá, con un séquito de traidores y desertores, despreciables y despreciados por nuestros militares. Países del Alba. Desde ayer lunes, miles de palestinos se movilizaron para expresar su rechazo al Foro Económico de Biden, que promueve el gobierno de los Estados Unidos. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Cientos de palestinos salieron a las calles para protestar contra el Foro Económico que iniciará mañana en Bahrein, un evento organizado por Estados Unidos y donde se pretende anunciar la primera parte del acuerdo del siglo propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump como un supuesto plan de paz para Oriente Medio. A esta hora, los medios locales informan que a pesar del carácter pacífico de estas protestas, el ejército israelí reprimió con gases lacrimógenos a los manifestantes. Los medios locales aseguran que se reportaron, sobre todo en la ciudad de Bronx, se reportaron varios enfrentamientos entre los manifestantes y el ejército israelí. En Ramala, durante la mañana, el primer ministro palestino Mohammad Zayed emitió una declaración de condena a este foro económico que iniciará mañana en Bahrein y aseguró que la realización de este evento no es la solución al conflicto palestino-israelí. Aclaró que la única solución a este conflicto es el levantamiento definitivo de la ocupación israelí en los territorios palestinos y el establecimiento de un Estado independiente en Palestina. Estas manifestaciones han sido convocadas por varios movimientos de resistencia, el movimiento Al-Fatah, la Organización para la Liberación de Palestina y el Movimiento de Resistencia Islámica Hamas han convocado a 3 días de protestas generales en todos los territorios palestinos ocupados por Tel Aviv para condenar la realización de este foro económico que, como hemos mencionado, inicia mañana en Bahrein. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. ...12:12. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la Coordinación de la Radio Yossi Coronado, en la Redacción, Edición y Montaje Cleisy Rodríguez, Claudia Hernández y María Laura Cano, en la locución Mónica Montoya. En los controles nos acompañó Stewart Contreras. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.